Por eso es que necesitamos médicos especialistas en toxicología y un equipo de salud alineado con los cuadros clínicos asociados a este tipo de intoxicaciones para precisar los diagnósticos que nos permitan abordar la situación desde una perspectiva epidemiológica, seria. Porque para nadie es un secreto que la prevalencia de enfermos de cáncer y de enfermedades tumorales en las comunas de Quintero y Puchuncaví son de las más altas del país. Sin embargo, muchos de estos casos son enlistados en Viña del Mar o Valparaíso, porque se tratan en estas ciudades. Desde esa perspectiva, es también necesario que se mejoren los protocolos de registro para poder contar con cifras que permitan tomar decisiones acertadas y que a nivel central se destinen los recursos necesarios para hacer frente a esta realidad.